buena como una flor. Amores que se llevan en el corazón. Mi más grande ilusión, mi gorda. Sentí que moría cuando me dejó. Lloré como perdido por aquel adiós. Ay, cuánto me dolió, mi gorda. Me puse mi sombrero y me fui a bailar para desechar mi dolor, buscando la forma de olvidar a mi gorda. Dicen que el dolor se me pasará, que no lloren por la estrella, que en el cielo hay más. Para de mí, mi estilo de canalla enamorado ya no me deja ni dormir. Quiero que regreses ahora a mi vida, porque tu Don Juan se va a morir. Tú sabes cuánto te quiero, mi gorda. Como una flor, amores que se llevan en el corazón. Mi más grande ilusión, mi gorda. Sentí que moría cuando me dejó. Lloré como perdido por aquel adiós. Ay, cuánto me dolió, mi gorda. Me puse yo las botas y me fui a bailar para arrancarla de mi corazón. En otros ojitos volví a mirar a mi gorda. Amor se me pasará, que no llore por mi estrella, que en el cielo hay más. Ya no puedo olvidarte, mi gorda. Tengo tu recuerdo clavado en mi mente, nada lo separa de mí. Mi estilo de canalla enamorado ya no me deja ni